La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana presenta. Radio Universidad Veracruzana presenta Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura, un espacio para la voz humana. Que nos sintoniza esta mañana de sol sabrosa aquí en esta Pascua, una Pascua florida, hermosa aquí en Jalapa, en donde le traemos una de las óperas que, bueno, de las más simpáticas e intensas de la historia de la ópera bufa. Se trata del Barbero de Sevilla. Bonilla en la cabina de transmisión, en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. Sí, estamos escuchando la parte más conocida quizá de esta obertura del Barbero de Sevilla, que corona gloriosamente la simpática e intensa historia de la ópera bufa. La obra atiende fundamentalmente al patrón dieciochesco. Bueno, pues esta es parte de lo que se le conoce como la esencia del bel canto, cuando nos encontramos a Gioachino Rossini, que nos trae esta maravillosa puesta en escena del Barbero de Sevilla. Esta hermosa ópera ha mostrado una perfecta asimilación de las novedades mozartianas que pueden ser útiles en el cuadro italiano. Sobre un marco tradicional, Rossini organiza una orquestación fulgurante y sencilla. Venite qua. Pues el ritmo, genialmente inquieto, donde caen con gracia perlas de melancolía muy de su tiempo. En esta partitura genial, Rossini ensancha el cuadro de la ópera bufa hasta convertirla en una gran comedia de carácter con una figura psicológica que nos asombra. Todo ello en una soberbia sencillez perfectamente irresistible. Pues esta preciosa ópera del Barbero de Sevilla es una ópera en dos actos con música de Gioachino Rossini y libreto en italiano de Cesare Sterbini, basado en la comedia del mismo nombre, de Pierre-Auguste Bouchemont. Beaumarchais escribe este título del Barbero de Sevilla, lo escribe como Almaviva, que es el nombre del conde de Almaviva, el que está enamorado de Rosina. El Barbero de Sevilla ha demostrado ser una de las grandes obras maestras de la comedia dentro de la música. Ha sido descrita como la ópera bufa de todas las óperas bufas. Incluso después de 200 años, su popularidad en la escena de la ópera moderna atestiguan su grandeza. La trama relata las peripecias de una pareja de enamorados integrada por el conde de Almaviva y la joven huérfana Rosina. Bartolo, receptor de la muchacha, también la pretende pese a la diferencia de edad. Para evitarlo, la pareja se vale de la ayuda del barbero Fígaro, quien mediante enredos engaña a Bartolo y consigue unir un matrimonio en matrimonio a los enamorados. En la ópera destacan dos arias, una voce poco fa y el largum factotum. ¡Sí! pues quisiéramos presentar toda la ópera, pero bueno, son 2 horas. Vamos a tratar de mostrar un poquito de las arias más famosas, como este famoso Largum Factotum, interpretada por Fígaro, que da cuenta de la importancia que se atribuye a este personaje en la obra. El Largum Factotum de la Città. Abrir paso al Factotum de la Città. Sería el que todo hace, el mil usos de la ciudad, aprovechando que Fígaro fue en el pasado pues el sirviente del conde, y le pide ayuda para encontrarse con Rosina, ofreciéndole, en caso de que lo logre, arreglado pues un dinero. Y este Largum Factotum pues lo tenemos en esta maravillosa voz de el recientemente fallecido tenor, y en sus últimas épocas también hacía papeles de barítono, Borostovsky, uno de los mejores tenores italianos. Ripeti la gente forgi al comando tutto questa e la risorsa poi del mestiere con la donnetta col cavaliere con la donnetta tra la la la la col cavaliere tra la la la la la la la la la la la la la la la che bel vivere che bel piacere che bel piacere per un barbiere di qualità tutto mi chiedono tutto mi voglio donne ragazzi vecchie fanciulle buona parrucca presto la barba buona sanguigna presto biglietto tutto mi chiedono tutto mi vogliono tutto mi chiedono tutto mi vogliono buona parrucca presto la barba presto biglietto Fígaro Fígaro Fígaro Fígaro Fígaro Fígaro Fígaro ahimè ahimè che voglia una alla volta per carità per carità per carità una alla volta una alla volta per carità Fígaro son qua ehi Fígaro son qua Fígaro qua Fígaro là Fígaro qua Fígaro là Fígaro su Fígaro giù Fígaro su Fígaro giù pronto prontissimi son come palme sono il fantasma della città della città della città della città della città Arrivo figo, bravo, bravissimo, figo, bravo, bravissimo, a tutt'uno, a tutt'uno, a tutt'uno, non mancherà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Pues en verdad que ese barbero de la Chitá, después de tantos años, todavía llena las salas de ópera para escuchar este largo un factotum de la Chitá. Y bueno, sabemos que Rossini, Bellini y Donizetti forman lo que es la esencia del bel canto. Y es que esta esencia del bel canto está inscrita en la época en donde se desarrolla la ópera europea, en la primer mitad del siglo XIX. El Bárbaro de Sevilla es una de las siete óperas bufas en dos actos que nos ha legado Rossini y es la 17ª de su producción. Teniendo en cuenta que Rossini cumplía 9 días después del estreno, el 20 de febrero de 1816, pues cumplía 24 años y que llevaba solamente 6 años de ejecutoria como compositor operístico, pues nos da noticia del frenético ritmo de producción de estos años. La obra ha sido desde su estreno, o prácticamente desde su estreno, si no desde la primera noche, sí desde la segunda, la más popular de Rossini, la que se ha mantenido en cartel de manera absolutamente ininterrumpida a lo largo de todo el siglo XIX, de todo el siglo XX, hasta que ha comenzado, ahora pues unos 30 y tantos años, la recuperación de los títulos ignorados, de los títulos perdidos y olvidados de este compositor, nada menos que con 39 óperas a sus espaldas. Fue una ópera, El Barbero, admirada por Hegel y admirada por Beethoven, y en el caso de Beethoven además hay una anécdota famosa, que es que Rossini visita Viena en 1822... porque se le apareja una temporada de óperas suyas, para entonces ya Rossini es el compositor italiano más famoso del mundo, una temporada de óperas suyas en Viena. Rossini va a Viena y Rossini quiere conocer a Beethoven. Y entonces, por intermedio de un libretista famoso que se llama Giuseppe Carpani, que es el que luego le va a hacer a Rossini de intérprete en la breve, por otro lado, conversación que tienen con el autor de Fidelio, le hace llegar, como adivisa de carta de presentación, lo que él estima que son sus 3 obras más importantes hasta ese momento, que son Tancredi, Otelo y Moisés en Egipto. Entonces, cuando por fin se produce el encuentro con Beethoven y se lo presentan, Beethoven dice: ah, entonces usted es el famoso autor del Barbero de Sevilla. Pues nada, componga usted muchos barberos. Es decir, incluso para una mentalidad como la de Beethoven, lo más importante que Rossini había compuesto hasta la fecha era precisamente El Barbero. En fin, la obra se estrenó, ya digo, en 1816. El año 17, el año siguiente, se estaba viendo en 18 teatros italianos. En el año 18 se vio en Londres y en Barcelona, saltó la frontera. El año 19 en Múnich, en Nueva York, en Lisboa y en Viena. Y bueno, a la muerte de Rossini en 1868 se había estrenado ya nada menos que en 40 países, algunos de ellos como Turquía, como la China, Argelia o Estonia. Era una obra absolutamente conocida y popular literalmente en el mundo entero. La obra parte, como bien se sabe, de la comedia del mismo título de Pierre Augustin, Caron de Beaumarchais, personaje verdaderamente fascinante, que había sido relojero, que había sido juez, diplomático, espía, empresario, negociante, etcétera, etcétera. Entonces él en 1772 estrena la obra, pero la estrena en una primera forma, que es lo que los franceses llaman, de la época, llaman Comédie Mélodramatique, que es algo parecido a lo que nosotros llamaríamos zarzuela. Es decir, que va interpolada las partes propiamente teatrales con canciones. Algunas de esas canciones parece ser que eran del propio Beaumarchais, que fue maestro de arpa de las hijas, de las princesas de Luis XV. Pero la música principalmente es de Antoine Baudrin, que se ha hecho luego conocido porque Mozart precisamente escribiría unas variaciones a partir de una arieta de Baudrin para el barbero, concretamente Je suis l'Andor. En el catálogo de Mozart es el 354. Entonces, esta forma primitiva no tiene éxito. Y 3 años más tarde Beaumarchais la arregla en el 75, ya como pieza de teatro, sin música, y ahí sí tiene un éxito tremendo, que bueno, que creció y llevó la obra por toda Europa. Luego, claro, las obras posteriores, Bodas de Fígaro o como La madre culpable, conocerán adaptaciones operísticas famosísimas de la mano de Mozart, de la mano de Darius Milhaud, otra obra suya que estará, será llevada a la escena lírica por Salieri, pero el caso del barbero es verdaderamente la más importante, porque hasta que llega la versión de Rossini hay como 10 o 11 adaptaciones operísticas, las más conocidas de las cuales son la de Friedrich Ludwig Penda, la de Nicolai Suar, Francesco Morlacchi y por supuesto la de Giovanni Paisiello de 1782, que bueno, fue una obra en su momento pues tan popular como luego se ha hecho la obra de Rossini. En fin, en el año 16 Rossini va a Roma porque va a estrenar allí Torvaldo Edor Lisca, lo estrena en el Teatro della Valle, y el teatro, digamos, rival, se estrena el 26 de diciembre, pues entonces el teatro rival le firma con él un contrato el mismo día del estreno de Torvaldo Edor Lisca con ese otro teatro, que es el Teatro el Torre Argentina, que lo llevaba un noble, un conde, que se llamaba Francesco Sforza Cesarini, que era el dueño del teatro y además el empresario. El contrato es muy interesante porque nos da las claves de cómo era la producción operística de la época. Se está firmando en diciembre, el 26 de diciembre. Bueno, pues Rossini se compromete a entregar el primer acto para el 20 de enero. No tiene libreto todavía. Esto da cuenta de la rapidez con que se hacía todo. Se le ofrecen 400 escudos romanos, que equivalían a unas 500 libras esterlinas de la época, que tampoco era una cantidad descomunal, dicho sea de paso, y además se le da pago en especie, como es, por supuesto, mantenerle mientras dure la composición, que efectivamente se hospeda en la misma casa donde va a estar Luigi Zamboni, que es el barítono que luego va a cantar precisamente el personaje de Fígaro. Y además se le regala una chaqueta de buen paño color avellana con botones de oro, que también juega luego su parte, parece ser, en el fracaso inicial de la obra. Entonces, bueno, él tiene que entregar el primer acto el 20 de enero, pero el libreto que inicialmente se le da, que es de Jacopo Ferretti, que luego va a ser el libretista de Cenerentola y de Matilde di Chabran y de algunas obras de Donizetti, por ejemplo, no gusta. Y entonces se encarga un segundo libreto, y ahí ya, de acuerdo con Rossini, se habla con Cesare Stervini. Cesare Stervini es el libretista de Torvaldo Edor Lisca, precisamente, y ahí es donde, como les apremia el tiempo, pues llegan a la conclusión de utilizar una vez más el material del Barbero de Sevilla. Entonces, bueno, Stervini entrega el primer acto, el texto, el 25 de enero, y el segundo el 29 de enero, se iban apretados de tiempo. Y Rossini entrega la música del primer acto el 6 de febrero y el 12 de febrero el segundo acto, teniendo en cuenta que el estreno es el día 20, pues da una idea de la velocidad con la que se hacían las cosas. Bueno, el estreno ese del 20 de febrero es pues uno de los fiascos más legendarios de toda la historia de la ópera, y además está ahí infectado de esto que ahora se llaman leyendas urbanas, que si salió un gato a escena y se empezó a frotar con los intérpretes y esto provocó la hilaridad del público, que si el personaje, el Zenobio Vitarelli, que era el que hacía el personaje de Don Basilio, se acababa de caer cuando iba a entrar a la escena, se había partido la nariz y tuvo que cantarlo de la calumnia con un pañuelo empapándose la sangre, que si la chaqueta de Rossini, como la costumbre es que el músico fuera de negro, pues también despertó la inquina del respetable. Bueno, estas historias que circularon a más ampliamente por la prensa en la época, fue precisamente la cantante que estrenó la primera Rosina, que se llamaba Geltrude Righetti, que además de una gran cantante, pues era evidentemente una mujer muy inteligente, la que algunos años después, en el año 22, escribió una refutación de todo esto, y por ella sabemos más o menos qué es exactamente lo que sucedió en el estreno. Parece ser que el primer problema vino de que quien cantaba el personaje de Alma Viva, que era un español, que era nada menos que Manuel García, el padre de la Malibrán, el padre de Paulina Villardot, y bueno, un tenor prestigiosísimo, importantísimo de su época, como también era compositor, pues en vez del eco ridente Il Cielo, la serenata que le había escrito Rossini, quería cantar pues una música de su numen de inspiración española, cosa que hizo. Al parecer la música no gustó, pero es que encima, cuando se puso a cantar y se acompañaba con su propia guitarra, la guitarra estaba desafinada, tuvo que parar para afinarla y encima se le rompió una cuerda, con lo cual, claro, ya se produjeron el tumulto y las risas del respetable, y la cosa continuó ininterrumpidamente, por ejemplo, casi ya al final del primer acto, en la penúltima escena, cuando viene la policía desde fuera, llaman, ¿quién es la autoridad? Y entonces dicen esto de Cuesta Ventura, o come diabolo mai finirà. Pues cuando lo de Cuesta Ventura, como es piano y lento, se oyó una voz del Loyón, esto nos lo cuenta la Righetti, que decía, este es el funeral de don Cesarini. Verdaderamente de mal gusto, porque es que lo que pasa es que el pobre Cesarini se había muerto 4 días antes, con 44 años, el empresario y propietario del teatro, había tenido un síncope cardíaco. En fin, el caso es que, bueno, la obra pues anduvo verdaderamente muy mal, y que es probable que hubiese esto que entonces se llamaba reventadores. Hay una frase de Sterbini, recordando este estreno, que dice literalmente que había un público mercenario e indiscreto. Entonces, esto de mercenario ha dado pie a suponer, pues efectivamente, que había gente pagada para ir a reventar el estreno de la función. Y la Righetti nos da también una pista, porque escribe literalmente que los envidiosos, dice, y los malignos atacaban a Rossini por volver sobre un argumento que ya había estado tratado por el grandísimo, el prestigiosísimo Paisiello, que todavía vivía a todas estas. Mirad, decían en los corrillos, hasta dónde llega el orgullo de un joven mal aconsejado. Ya te enterarás. También se ha dicho que entre esta conjura pudo estar Pietro Cartoni, que era el empresario del teatro rival, del Teatro de la Valle, donde Torvaldo Dorlisca había fracasado estrepitosamente, y que entonces, por envidia, pues también había pagado gente para que fueran a reventar el estreno. Y no es tan posible, porque Cartoni sabemos que era buen amigo personal de Rossini, que incluso Rossini había sido el padrino de bautizo de una de sus hijas. Pero, en fin, ahí queda la historia. El caso es que Rossini incumplió el contrato, porque el día siguiente no fue a dirigir, tenía que hacerlo las tres primeras representaciones, y se quedó en la cama diciendo que estaba malísimo, que se había llevado un disgusto, y bueno, realmente es obvio que se lo llevó. Y ese segundo día, en cambio, como el público era diferente, sí que la obra tuvo un éxito enorme, y fueron todos los intérpretes a casa del propio Rossini a sacarle de la cama y a testimoniarle el éxito que la obra había tenido. En fin, luego ya se le dieron 9 representaciones antes del día 28 de febrero, que era el miércoles de ceniza de ese año. Claro, se acababa ya la temporada operística. Y entonces, que no está mal, 9 representaciones en una temporada como esa. Y entonces, el 10 de agosto de ese mismo año, la obra se repuso en un teatro, concretamente en el Teatro Contarelli de Bolonia, ya con su verdadero título, con el del Barbero de Sevilla, porque inicialmente se había presentado como Alma Viva o La Inútil Precaución. Claro, precisamente por no querer usurparle el puesto precisamente a la obra de Paisiello. En fin, el caso es que Rossini dispuso verdaderamente de poquísimo tiempo para escribirla, y que está hoy demostrado, comprobado, que alrededor de un 40% de la música procede de obras anteriores. La obertura, por supuesto, es la de Adriano in Palmira, que es la misma obertura de Elisabetta, Regina de Inglaterra, es un poquito posterior, que solo tiene algunos cambios de instrumentación. Pero luego hay arias, fragmentos de La Cambiale di Matrimonio, de la Elisabetta, del señor Bruschino, de Sigismondo y de 3 cantatas, de La Muerte de Dido, de Egle y Ismena y de La Aurora. Bueno, pues con todo esto, lo fascinante y lo admirable es cómo Rossini ha logrado construir un discurso con una unidad expresiva y con una unidad emotiva, y sobre todo con una vis cómica absolutamente irresistibles y admirables. Y cómo Rossini ha logrado, simplemente con fórmulas, pero con fórmulas utilizadas con una habilidad y con una vitalidad excepcional, tipificar, retratar a los personajes en sus primeras arias, porque son más que arias que hagan avanzar la acción, son verdaderos retratos. Por ejemplo, toda la picardía de Rosina en una voce poco fa, toda la jactancia y la desenvoltura de Fígaro en el largo Alfactotum, en fin, la maldad grotesca de don Basilio en la famosa aria de la calumnia, que es una de las cosas más divertidas, más hilarantes de toda la historia de la ópera. Y el propio personaje de Alma Viva tiene, en contra de lo que sería la convención, dos arias prácticamente seguidas en el mismo acto. Primero es el eco ridente, el cello, la serenata, que es el aspecto, digamos, convencional del hombre que va a galantear una muchacha que de la que no conoce, pero como luego ella es tan desenvuelta que le ha hecho llegar un billete diciendo, a ver, pero ¿quién sois? Y pidiéndole datos, por así decir, esto inflama naturalmente la pasión amorosa y con razón de Alma Viva, y es cuando canta la segunda arieta preciosa, que es la de Si il mio nome saper bramate. En fin, la obra, como os he dicho al principio, la cantó inicialmente la Righetti, que luego es también la que estrenó Cenerentola, que era una contralto, pero una contralto con agilidades, con coloraturas, con un registro agudo poderoso. Pero la obra enseguida se apoderaron de ella las sopranos líricas. Y entonces es curioso porque existen dos versiones del Barbero: la versión de contralto, o de mezzo soprano, y la versión de soprano lírica. En las dos cuerdas ha tenido intérpretes españolas excepcionales, desde Adelina Patti hasta Teresa Berganza, pero fue precisamente una española y una catalana, para más señas, Conchita Supervía, la que exhumó la versión original de contralto y la hizo suya en la temporada memorable del Liceo de Barcelona del año 16. Y puede decirse que de alguna manera ahí se inicia el verdadero revival, podríamos decir, de las óperas desconocidas de Rossini en una fecha tan temprana como esa. Buona gente, avanti, avanti, più di suoni, più di canti, più di suoni io ho bisogno, ormai non ho. Buonanotte a tutti quanti, più di voi che far non so. Buonanotte, buonanotte, più di voi che far non so. Bueno, pues estuvimos escuchando a José Luis Telles, que es el analista del Teatro Real allá en Madrid, en España, que nos habla sobre esta maravillosa ópera del Barbero de Sevilla. Y como nos comentaba, pues una de las también preferidas arias de esta ópera, una voce poco fa con Cecilia Bartoli. Famosa cavatina de Rosina cuando se encuentra en la casa del doctor Bartolo, una voce poco fa, una vocecita hace poco. Esta aria fue originalmente escrita en la tonalidad de mi mayor para una voz de mezzo-soprano, pero a veces se transpone en semitono hasta fa para que lo interpreten sopranos de coloratura. Así es como se le da la oportunidad a la cantante de crear esas cadencias extras ligeramente tradicionales, a veces llegando a res agudos, incluso fas, como en el caso de las interpretaciones de Diana Damrow. Thank you. Pues en verdad que tiene genio Rossini, ese gran genio de la ópera buffa, de la ópera bufa, de la ópera cómica, esa chispa. De hecho, él decía, denme una lista de prendas enviadas a la lavandería y yo le pondré música. Buen día, señorina. Buongiorno, señor Figaro. Qué bene que si fa. Se ordenó. Oh, diavolo, possibile una ragazza bella e spiritosa. Oh, mi fa per ridere e mi serve lo spirito che giova alla bellezza. Se chiusa sempre sopra quattro mura che mi par d'essere proprio in sepoltura. Rossini se vanagloriava diciendo que, pues, él así, si le daban unas prendas enviadas a la lavandería, le pondría música. Y bueno, el principal factor que contribuyó a la fama de Rossini fue la melodía. Aunque de mala gana, así lo reconoce Wagner. Si può dar di peggio un ospedale a patto di tutta la famiglia. Rossini volvió la espalda a la pedante acumulación de partituras densas y escuchó la voz del pueblo, que cantaba sin una nota escrita. La melodía desnuda, grata al oído, absolutamente melódica. La melodía que no era más que una melodía y no otra cosa. Wagner llega a la conclusión de que con Rossini la relación de la ópera con la vida real toca su fin, pues se desecha todo lo que significará pretensión de drama y se permitirá que el ejecutante considere que el virtuosismo era su única meta. E voi dite benissimo, e appunto io vi venivo ad avvisarvi, ma segretezza è giunto. Bueno, pero escuchando estas arias maravillosas, hasta el mismo Wagner se corrige. Las arias más famosas de esta aria, pues es el largo al factotum, el eco ridente in cello, una voz poco fa, que interpreta Rosina, y también está el dúo de Rosina y Fígaro, Dunque io son, y como nos decía José Luis Téllez, la calumnia es un venticello, la calumnia es un vientecito. Y es que Rosina escribe esta aria de la calumnia cuando escribe una carta a Lindoro, conforme está abandonando la habitación, entra el doctor Bartolo y don Basilio, un profesor de música. Este le cuenta sobre la llegada a Sevilla del conde de Almaviva, enamorado en secreto de Rosina. Bartolo sospecha del conde y pretende firmar el acta de casamiento con Rosina ese mismo día. Y Basilio le aconseja que se quite de en medio, el conde creando rumores falsos sobre él. Es cuando nace la calumnia. La calumnia es un vientecito. Casi siempre se canta en tono inferior a la original en re mayor. Ahora la vamos a escuchar con una interpretación maravillosa de Plácido Domingo. ¡Una calumnia! Adunque, la calunnia cos'è? Voi non sapete? No, davvero? No, o ditemi e tacete. La calunnia è un venticello, un'aurita assai gentile. insensibile e sottile, leggermente dolcemente, incomincia sussurrar. Piano, piano, terra, terra, sottovoce, sibilando, va sorrendo, barandando, barandando, l'orecchio della gente si introduce destramente, e le teste di cervelli, fa stordire, fa gonfiare. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco poco, e vola già di loco in loco, sembra il suono e la tempesta, e nel sento la foresta va pischiando, brontolando, e di fado rorgelai, alla minta va che scoppia, si propaga, si raddoppia e produce un'esplosione come un colpo di cannone, come un colpo di cannone, contro il moto un temporale, contro il moto un temporale, quanto molto c'è l'errore che fa l'aria rimbombare, contro il moto un temporale, contro il moto un temporale, quanto molto c'è l'errore che fa l'aria rimbombare. Bueno, quisiéramos pasar todas las arias, las más famosas, el contruncor, que es un rondó de Rosina, pero no queremos dejar de pasar, antes de que termine el programa, una de las también muy famosas arias de esta ópera de Rossini, El Barbero de Sevilla, esta precisa aria, Cesa di più resistere, que canta Alma Viva, a Rosina, que le dice que ya no se resista. Don Bartolo! Don Basilio! E quell'altro? Il nostro notaro! Allegramente! Lasciate fare a me! Signor notaro, dovevate in mia casa stipular questa sera il contratto di nozze fra il conte Almaviva e mia nipote. Gli sposi, eccoli qua. Avete indosso la scrittura? Benissimo. Ma piano, Don Bartolo dov'è? Ehi? Esta aria, Cesa di più resistere, pues es una de las últimas arias, ya en el segundo acto, que escuchamos con uno de los tenores más famosos de este momento, Juan Diego Flores. Prendo l'anello. Chi firma? Eccoci qua, son testimoni Figaro e Don Basilio. Essa mia sposa. Evviva! Oh mio contento. Oh sospirata mia felicità. Evviva! Fermi tutti, eccoli qua. Col buone signor. Signor, son ladri, arrestate. Bueno, nos despedimos con esta Cesa di più resistere, esperando escucharnos en otra ocasión para seguir hablando sobre esta intensa época del bel canto, en donde autores como Rossini, Bellini y Donizetti son la esencia del bel canto allá en Italia, en donde se da este fenómeno maravilloso que es el culto hacia la ópera italiana del siglo XIX. Il nostro nodo cara opera è d'amore, amor che ti fe mia consorte, a te mi stringerà fino alla morte. Respira mai.